Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Mucho, pero mucho, mucho calor en esta cabina de Resistencia Radio, en esta sucursal que generalmente ocupamos productor y yo. Y donde llegando aquí hace, no sé, 20 minutos escasos, no sé cómo, a qué hora llegué, productor. Tú que me checas el tiempo y demás, eres mi continuista y obviamente productor de este hostil, además de, pues, de alguna manera, autosabotearme, ¿no? También reprimirme, claro está. Y muchas veces que no se me, pues se me vaya el caballo tan fuerte, ¿no, productor? Y bueno, llegando aquí el día de hoy, me doy cuenta que el ventilador no funciona, productor. Esto es un horno, productor. ¿Por qué no funciona? ¿Cómo es que se descompuso? Veo que ya tienes los audífonos con tu surcido invisible arreglados, lo cual pues, obviamente celebro bastante, claro que sí. Y pues te mereces pues aplausos, ¿no, producto? Porque lo hiciste bastante bien. Por lo menos funcionan, hacen su cometida estos audífonos. Y pues le veo un toque de bajo presupuesto, claro está, pero que las estaciones de radio combativas, como esta estación que ha sobrevivido a lo largo de 10 años, casi próximos a 11, pues tiene equipo que a lo largo también de esos 10 años, pues sufren el paso del tiempo y la manipulación, pues bastante hostil de un servidor y también de producto. No, tú sí cuidas mucho los equipos, ¿no, productor? Tú sí. Yo, la verdad, de repente tengo el clásico manos de estómago que decían los papás y los abuelos. Y sí, claro, tengo que admitir, yo los rompí, tú los arreglaste y pues te felicito, productor. Aunque, regresando de nueva cuenta, no tenemos ventilador que haga la función de refrescar a este servidor. Así es que, con su permiso y con tu permiso, producto, me voy a quitar la playera. Dame un segundo, por favor. Gracias. ¡Qué productor! Ya lo sé. Cuerpo de pandemia, no trabajado. Llevo, pues lo que lleva la pandemia, sin hacer ejercicio. Y ya se nota, claro está. Lo veo también en los botones que gritan cada vez que los abotono en mis camisas o subo un cierre de alguna chamarra. Gritan, no, ya no, por favor. Lo sé, ya me voy a poner a hacer ejercicio. De hecho, este clima pues ayuda para sudar, ¿no? Para eliminar toxinas, para, pues funciona como un sauna en este momento. Que si todos ustedes que están escuchando del otro lado sienten la onda de calor, imagínense en un cuarto, dos personajes, una cabina. Del otro lado de las ventanales está productor, pues un poco más refresco, porque él tiene un pequeño ventilador del otro lado. Y aquí utilizamos de este otro lado un ventilador un poco más grande, el cual está descompuesto. Entonces, esto se convierte en, pues, un sauna. Un sauna prácticamente. Por eso es que poco a poco me he desprendido de mis prendas. Ahora te fue la playera. Si continúa el calor y esta onda de baño de barrio, pues comenzaré después con los pantalones, los calcetines. Y productor tendrá que ser testigo de todo esto porque no me avisó. Quizás, no sé, me podría haber dado un rol a conseguir uno. No sé, productor. Inadmisible. Tienes 4 estrellas de 5. Porque arreglaste los obviamente los audífonos, pero no tenemos ventilador. Y el día de hoy, queridos Resiste escuchas, es que ya todos les pusieron apodos, ¿no? Duchi, por ejemplo, ya les dice los Duchi Lovers, los Queens Fans, ¿no? Artefacto con Juanqui, que lleva pues ya una semana sin hacer programa porque felicidades, nació su hijo y bueno, pues ha estado ocupado por ahí, pero ya les dice los Artefans, ¿no? los mamuts, no sé cómo les dicen, no tengo idea, no he escuchado que se refiera al respetable de algún adjetivo calificativo. Los tropicosos creo son desde el tropical, ¿no? No recuerdo, la verdad tendríamos que checar con cada uno. Pero aquí son, pues es que no me gusta. Pues toda la banda que está del otro lado. Tenemos el día de hoy un especial, por eso comenzamos en punto y no vamos a perder mucho tiempo con canciones y bandas que van a sonar en el Vive Latino. Así es que con esto comenzamos. Sean bienvenidos todos. Ahorita les damos la bienvenida como se merece. Regresamos y se vayan. Están en el hostil. From the void, silver tapestry of noise, chase my tail into the news. Behold my power, nothing changes, nothing. You shake and cower. Oídos libres. Nothing changes, nothing. Day by day, accept the choice. Estuvo esto de All Them Witches. Comenzamos fuertes, productor, de los que forman parte del reciente anunciado cartel del Vive Latino. Me siento un poco desnudo, obviamente no tengo playera porque hace mucho calor, pero me siento desnudo porque no tengo fondo. ¿Por qué, productor? Estás estrenando el nuevo fondo. ¿Te gusta más que el otro? Está bien, ¿no? Aparte porque obviamente es un especial con bandas y canciones del Vive Latino. Y por eso estrenamos el nuevo fondo, el llamado Hostil 2. Esperemos que les guste. Que no lo escucho muy bien, productor, está muy bajo, ¿no? Pues ahí está. Creo que ahí estamos. Muy bien. Olden Witches, que forman parte de este cartel recién anunciado del Vive Latino. Y vamos a poner el día de hoy canciones de bandas que no conocemos, ¿no? Ya sabemos quién es la banda MS, por ejemplo. Ya sabemos quiénes son los Black Pumas. Ya sabemos quién es Camilo VII. Ya sabemos quién es Drummer Eye, Limp Bizkit, los Fabulosos Cadillacs. Ya sabemos quién es La Maldita Vecindad, obviamente. ¿Quién es Mogwai? ¿Quiénes son los Pixies? ¿Quién es Residente? ¿Quién es el artista de moda, Santa Fe Clan, o el rapero de moda? Ya sabemos quién es el reciente convertido en padre, Siddhartha. Ya sabemos quiénes son los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas. Ya sabemos quién es Vetusta Morla, ¿no? Entonces vamos a escuchar canciones de bandas que no conocemos, que están en este cartel y la verdad yo desconozco, no lo he escuchado. O quizás sí, pero no las ligo con el nombre que tienen. Tal fue el caso de Olden Witches, que está esta banda, es originaria de quién sabe dónde. Ahorita vamos a checar su... Vamos viendo junto con todos ustedes, la verdad estamos haciendo también este programa, este especial, un poco a ciegas, porque muchas de las bandas, la verdad, no las conocemos. Ellos son de Nashville, Tennessee, formado en el 2012. Género rock. Ahí está Olden Witches, que fue lo primero que escuchamos en esta apertura del Hostil. Así es que bienvenidos a este Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la pache que es, o es la emoción, ¿no? Para muchos, de la espera ha sido larga para volver a estar en un Vive Latino, obviamente con todas sus restricciones y demás, que vamos a ir leyendo. De hecho, las medidas sanitarias. ¿O qué hacemos primero? ¿Decimos todos los nombres? ¿Cómo se presentó? Bueno, el día de ayer se presentó el cartel del Vive Latino, lo que va a conformarse para Vive Latino 2022, 19 y 20 de marzo. Festival Iberoamericano de Cultura Vive Latino, que presenta en su cartel a, obviamente por letra del apellido, ¿no? De la A a la Z en aparición, está Asesino, rapero obviamente que ha hecho pues, la historia en Batalla de los Gallos y bla bla bla. Olden Witches, que fue lo que escuchamos, va a estar la banda MS y los ponen como cabeza de cartel. No sé si cierren, supongo que sí. Va a estar Amber Lucid, que no conozco esa banda. Batalla de Campeones, seguramente algo que vendrá entre raperos. Estará Biznaga, no lo conozco. Blossom, Black Pumas, Bruces, Camilo VII, Cecilia Toussaint, que ha estado lanzando sencillos de covers bastante, bastante buenos. Cecilia Toussaint, gran, gran artista. Aparte, consentida de aquí del Hostil. Estará Centaurus, Conociendo Rusia, C. Tangana, Noobs o Cenoobs, no sé exactamente cómo se pronuncie, CNBS. Así. Daniel Kien, Devendra Banhart, Dreadmar Eye, Ellis Paprika, Eric Eruca, Sativa, Fangoria, Fernando Delgadillo. Seguramente esta aparición es pues bienvenida por el mamut. Gary Clark Jr., Jepe, Gran Sur, Granson, Gustavo Santaolalla, Javier Blake, que hace poco estuvimos en la conferencia de prensa, por lo menos José Sauri estuvo cubriéndola, nuestro reportero estrella en las calles, José Sauri, platicando con Javier Blake, Julieta Venegas, Kevin Carl, la banda del Bisonte, la Delio Valdés, la Gusana Ciega, la Isla Centeno, la Lupita, la Tribu, los Auténticos Decadentes, Limp Bizkit, que seguramente traerá su nuevo look para acá, los Blenders, Lido Pimienta, los Cogelones, los Fabulosos Cadillacs, los No Tan Tristes, los señores Luis Pesetti, Love of Lesbian, Making Movies, Maldita Vecindad, Masacre, Milky Chains, Moenia, Moenia, Mogwai, Nancy Rubias, Hola Bill, O'Kills, Patrick Miller, Pelo Madueño, Ramona, Pixies, Residente, Serbia, Santa Fe Clan, Son Rompó Pepera, Siddhartha, Taburete, Technicolor Fabrics, De Marías, Trueno, Vanessa Zamora, Vetusta Morla y Woz. Pues ahí está, el cartel conformado para el próximo 19 y 20 de marzo de 2022, el Festival Iberoamericano de Cultura Viva Latino. Y esto, que supongo será el regreso o la punta de lanza para regresar a las actividades al aire libre y poder reunirnos. Que estábamos comentando las medidas sanitarias para el festival. Ah, acá está, ya lo tengo de este lado. Sí, productor, yo lo tengo de este lado, gracias. Que les dice de la siguiente manera: la salud en el Vive Latino depende de todos, depende de ti. A continuación te compartimos la forma en que solicitamos tu mayor colaboración. Requisitos sin excepción para tu entrada y la de tus acompañantes al Vive Latino: boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa. Esta última emitida por autoridad mexicana o extranjera. O, si no cuentas con la constancia en estos términos: boleto, identificación y prueba negativa de COVID-19 del laboratorio privado autorizado. Aplica a partir de los 3 años. Esta prueba, sea de antígenos o PCR, deberá haberse aplicado en un máximo de 72 horas antes del día en que deseas entrar. A continuación te compartimos la forma en que solicitamos tu mayor colaboración, requisitos sin excepción para la entrada y la de tus acompañantes al Vive Latino. Boleto, ok, esto es lo mismo, no sé por qué volvió a salir. A la entrada del recinto habrá toma de temperatura para todos los asistentes. En caso de registrar alta de temperatura no podrás ingresar al inmueble, independientemente de tu estatus de vacunación. El uso continuo de cubrebocas es obligatorio a lo largo de todo el festival. Híjole, si vamos a estar asados y seguramente con llagas en los labios por el cubrebocas y el sol y las altas temperaturas del festival, ¿eh? Así es que tomen todas sus precauciones. Durante el festival te solicitamos ayuda restringiendo tus interacciones a solo a las personas que te acompañan. Retira de manera temporal el cubrebocas solo cuando consumas alimentos o bebidas y vuelve a colocártelo al final de tus alimentos y o bebidas. Habrá estaciones distribuidas en todo el festival para tu lavado de mano y aplicación de gel antidesinfectante. En las áreas designadas para compra de comida y baños mantendremos la sana distancia. Súmate con responsabilidad a todos, cuidado de la salud para todos y evitando asistir a sí. Presentas fiebre, dificultad para respirar, dolor muscular o de garganta, fatiga, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dolor de cabeza, así como cualquier otro síntoma COVID-19 en los 48 horas antes del Vive Latino. Resultaste positivo en prueba COVID-19 en un lapso de 14 días previos al Vive Latino o si estuviste expuesto a alguien con esa enfermedad en el mismo periodo de tiempo. Mantente informado. En próximas fechas daremos a conocer mayores detalles sobre los laboratorios privados que estén dispuestos a otorgar un precio especial a los asistentes del Vive Latino 22 para la prueba COVID-19. Recuerda que independientemente de tu edad deberás presentar constancia de vacunación completa a prueba negativa COVID-19. Los protocolos podrán estar sujetos a cambio en caso de presentarse modificaciones en las recomendaciones sanitarias oficiales y de ser el caso, la información la podrás encontrar en www.vivelatino.com/medidas-sanitarias. Ahí está. A partir de mañana, 13 y 14 de octubre, comienza la preventa con 3, 6 y 9 meses de interés con tarjetas City Banamex. Las recomendaciones, medidas sanitarias para poder asistir al Vive Latino 2022. Vamos con más música. Esta playlist no la escogí yo, obviamente. Esta es la playlist oficial del Vive Latino que pueden checar en Spotify. Es la que estamos poniendo la atención para ver por qué están en este cartel tan amplio, ¿no? En sus posibilidades. Bandas a las que pues no tienen un, bueno, por lo menos para mí no tienen un gran renombre, ¿no? Quizás ya entré a esta vejez donde ya no escucho nueva música, pero no he podido, pues no sé, toparme con ella, ¿no? En las mejores condiciones. Escuchemos esto de Amber Lucid, que también está o pues, forma parte del cartel. Se llama Fantasmas. A ver qué tal les suena. Están escuchando el Hostil especial Vive Latino. Ahí va a comenzar. ¿La puedes regresar, productor? Va a escuchar de principio, sí, claro. Ahora sí, sin pisarla. Aquí está Fantasmas. Estuvo Amber Lucid con esta llamada Fantasmas. Amber Lucid, que es oriunda de Little Ferry, Nueva Jersey, mejor conocida como Amber Cruz. Amber Lucid, parte del cartel del Vive Latino. Y ahora escuchemos a otros que tampoco los topo, los ubico. Quizás muchos de ustedes sí digan, chale, este güey está bien ruco. Pero pues obviamente es para conocer nueva música, para saber qué es lo que de lo que va esta edición del Vive Latino, qué tanto va a estar influida por qué tipo de música y obviamente con qué nos vamos a topar, pues para estos personajes que ya conocemos a los cabezas de cartel, pero quizás encontremos alguna joya entre todos ellos. Esto que escuchan a continuación es de Biznaga, se llama Motores de Búsqueda Avanzada, sonando en este especial de Resistencia Radio, el Hostil Vive Latino. Regresamos, no se vayan, nos vamos recio, nos vamos recio. We'll be right back. Ahí está Biznaga, banda formada en Madrid en el 2012. Punk y el instinto melódico del indie rock más destacado de los 80. Ay, se metió otra canción ahí. Se metió los Black Pumas. Ahora escuchemos a Blossom con esta llamada Veneno. Sonando en Resistencia Radio, en el especial Hostil Vive Latino. Escuchando nueva música, ¿eh? Por eso somos nada más y nada menos que Oídos Libres. Regresamos, no se vayan. Ahí está Veneno a cargo de Blossom, que está viendo su página blossom.com sin la O. Es que sería, ¿cómo sonaría? Blossom. No lo sé, habría que preguntarles si es que tenemos la oportunidad de platicar con ellos en el Vive Latino. Tiene una canción en su página que se llama Baila Conmigo, acompañados de Gil Cerezo de Kinky. Esto que escuchamos fue Veneno. Y la bio dice: Blossom, un dúo indie de Nueva York, Tropical Beats, Hypnotic Boys, formados en el 2015. Pues ahí está Patricia Cornejo y Carlos Marín forman Blossom. Y ahora vámonos con otra banda que seguramente ni, no conozco. Estos se llaman Bruces y suenan de la siguiente manera. He creído lo que me han vendido en la tele y el cine. Qué triste. Quieren que crea en él para siempre y finales felices. Qué triste. Porque dueles, dueles, dueles más de lo que te ves. Dueles, dueles y dueles también. Que no sé qué hacer. Dueles, dueles, dueles más de lo que te ves. Dueles, dueles y dueles también. Que me intoxiqué. Esto de Bruces, llamado Dueles también, de lo que vamos a escuchar en el Vive Latino. Mejor dame otra cala. Y a pesar de que Erika, la sí, cara. ¿Me puedes dar tantito esta productor? Gracias, para aventar mi verborrea. A pesar de que Erika ya ha presentado su fanatismo por Zetangana, pues yo no le he puesto, la verdad no le he entrado tanto y me gustaría ponerle un poco más de atención. Esto se llama Párteme la cara, acompañado de Ed Maverick, y seguramente vamos a escuchar en la edición 2022 del Vive Latino. Ahora sí, productor Zetangana, en este especial Hostil Vive Latino. Mejor dame otra calada o párteme la cara, o miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado. Porque pienso en las noches que soñé su beso, y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo. Me he cansado del primer puesto, ya no quiero ser mejor que el resto, porque todas las cosas que importan se fueron contigo.

Cecilia Toussaint, sonando en Resistencia Radio. Esto que fue una versión a Cactus de Gustavo Cerati. En tu nombre. Y que vamos a seguramente poderlo escuchar en el Vive Latino. Que por cierto, todo mal conmigo porque no hemos hablado acerca de los boletos, acerca de su precio, no hemos dado las redes sociales. Todo mal, productor. Me fui como gordo en tobogán y no hablé pues de lo importante, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna duda o sugerencia, ya saben que pueden hacérnosla llegar a través de las redes sociales. @ResisteMX para Twitter, @ResisteMX para Twitter, @ResistenciaRadio, todo el protocolo de Facebook, @ResistenciaRadio y Instagram, Resistencia-Radio, el Insta oficial. Ahí está, esas tres redes sociales y parece ser que próximamente TikTok, donde Gerente va a hacer bailes para recaudar fieles seguidores. Así es, ¿no? ¿O no, productor? ¡A huevo! Ahí está. Muy bien, ¿cómo vamos la onda de los boletos? Toda esta información, obviamente, la pueden checar en vivelatino.com.mx, además de la playlist oficial que está en Spotify, esta que estamos poniendo ahorita. También pueden ir, si se perdieron alguna canción o quieren saber más de todas las bandas, bueno, pues pueden checar esa playlist, Vive Latino, hashtag VL22, así la pueden encontrar. Y bueno, los abonos quedan de la siguiente manera. En fase 1, el abono general queda en 1990, Platino 2950, Comfort Pass 2600, Viva la Suite 4480. Para fase 2 queda en 2530 y 3550. Fase 3, el abono quedará en 2760 y 3890, general y platino. Los beneficios del Comfort Pass: entrada exclusiva al festival, baños privados con aire acondicionado, filas exclusivas para servicio en barras seleccionadas dentro del festival. Beneficios platino: entrada exclusiva al festival, estacionamiento preferencial una cada cuatro boletos, acceso a zona exclusiva y visita preferencial en gradas del escenario indio principal y escenario escena indio palillo. Zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario principal. Baños exclusivos ubicados en la zona de gradas del escenario principal. Zona de descanso exclusiva en el acceso a gradas del escenario principal. Wi-Fi exclusivo, cargadores de celulares y guardarropa. Para los beneficios de la Viva a la Suite: entrada exclusiva al festival, un salón de descanso al que puedes entrar en cualquier momento, baños establecidos relucientes exclusivos, estacionamiento preferencial uno de cuatro, cada cuatro boletos, baterías para tu celular, coctelería especializada, costo extra al boleto, guardarropa, conserje para atención personalizada, zona de descanso, venta de gastronomía especializada, costo extra al boleto, circuito cerrado con lo que está pasando en todos los escenarios del festival, acceso a la zona exclusiva y vista preferencial en gradas del escenario indio principal y escenario de escena indio palillo. Pues ahí está, todo lo que obtienes con el varísimo que puedes gastar en los abonos de la fase 1, fase 2, fase 3, desde general hasta Viva la Suite. Sí hay que ahorrarle, ¿eh? Hay tiempo para ahorrarle, así es que para desembolsar ese billete hay que empezar a apoquinarle poco a poco. ¿Más canciones? Ya casi nos vamos, ¿eh? 7:46 y no nos va a dar el tiempo de poner más canciones, pero seguro, seguro tendremos poco de a poco algunos de los que nos faltan por escuchar, ya sean los micrófonos de Resistencia o en la señal que ya saben puede seguir 24/7 en resistenciaradio.com. Próximamente nuestro aniversario y la sorpresa del lanzamiento oficial de nuestra aplicación, que era una sorpresa, pero Tropicalísimo ya se nos adelantó, así es que pues ahí está. Vámonos con esto de CNBCHS, que no sé cómo se pronuncia, snus. A ver qué tal suena. Muchas de las canciones, de hecho casi todas de estas bandas que apenas tenemos nuestro primer contacto, por lo menos aquí en La Hostilidad, pues no las conocemos, así es que no sé cómo van a sonar, así es que pues pendientes, pendientes, porque mucho de esto estarán escuchando, ya lo saben, en el Vive Latino. Él se llama Cámara Lenta, sonando en Resistencia Radio. en el especial Hostil Vive Latino. Regresemos, no se vayan, todavía faltan unos minutos más. Escúchate para poner más canciones. Disculpa porque no se llaman son las las iniciales del nombre, que se llaman Somos Canvas. Somos Canvas. Y aquí tengo la información, la tenía por aquí. Ah, caray, ¿dónde se me fueron? Aquí está. Somos Canvas, dice por aquí, a ver, contacto. Pueden checar su página somoscanvas.com. Estoy buscando, estoy buscando por acá. Pioc, guitarra, sinte, voces, Vidal, batería, pad eléctrico, voz, Santi, voz, sinte, bajo, pastas, bajo, sinte, voces, Isaac, guitarra, atmósferas. La bio es un lienzo en blanco, una explosión de matices y sonidos que cabalgan entre lo indie electrónico y el synth pop, con 2 álbumes en discografía, y habiendo pisado escenarios importantes como el Festival Coordenada, el Sound by Sound West, y confirman para este 2021 un nuevo disco y su participación en el Vive Latino, convirtiéndose en una de las bandas emergentes a seguir en la escena del rock mexicano. Pues ahí está, Somos Canvas. Sonó esto llamado Cámara Lenta, y ahora esto que se llama Conociendo Rusia, a ver qué tal sale. La canción Se Me Hizo Tarde, cartel de Vive Latino. Pasa. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Fijamos que estamos en los 70. Los Rolling Stones suenan en la radio. Fijamos que no se rompen promesas. Y ya es amor si me tomas de la mano. Quiero pasear en carrusel, disfrazar mi angustia con el barrio. Fijamos que no se rompen promesas. Y ya es amor si me tomas de la mano. Fijamos que la decepción no existe. El dolor está en la lista de espera. Fijamos que no se rompen promesas. Que poetas no se esconden en las cuevas. Hagamos que estamos en los 80. Soda Estéreo suena en la tienda. Hagamos que no se rompan promesas. Que poetas no se escondan en las cuevas. Poetas no se escondan en las cuevas. Fijamos que la decepción no existe. El dolor está en la lista de espera. Fijamos que no se rompen promesas. Poetas no se esconden en las cuevas. Que poetas no se esconden en las cuevas. Que poetas no se esconden en las cuevas. Algo más tranquilo para cerrar este especial hostil Vive Latino fue Daniel Quien, Poetas en las Cuevas, sonando en Resistencia Radio. Pues llegamos al final, lamentablemente. Sería el turno del mamut, pero el día de hoy al parecer no va a haber mamut. No entiendo por qué. No sé por qué. ¿Por qué? ¿No? Creo que no tuve un chance de grabarlo, pero seguramente la siguiente semana nos tendrán algo. ¿Alguna explicación? Número uno. Número dos, programa. Que seguramente tendrá tintes de lo que será el Vive Latino. Así es que escuchamos algo de bandas nuevas del Vive Latino, las cuales vamos a estar desmembrando, desmenuzando, adentrando y conociendo las propuestas para saber de qué va esta edición y qué nos vamos a topar y encontrar. Y choque generacional también, como siempre ha sido. Así es que, pues sin más ni más, les agradezco a todos haber escuchado este especial hostil Vive Latino de Resistencia Radio. Ojalá les haya gustado un poco de lo que estuvimos dando información, las bandas, y sobre todo si quieren saber más de las y los que se presentan en los diferentes escenarios, bueno, pues pueden checar la playlist oficial buscándola con el hashtag BL22 en Spotify. ahí está todo lo que, pues lo que deben de saber, o para adentrarse y empaparse un poco más de las bandas que, pues que no les suena el nombre, ¿no? Pero seguro estarán dando de qué hablar más adelante, ¿no? Seguramente. Así es que a juntar su lana, ya dijimos los beneficios, las medidas sanitarias y los costos de los boletos, además del line-up para el próximo 19 y 20 de marzo, el Festival Iberoamericano de Cultura, el ya, pues, viejo Festival Iberoamericano de Cultura Vive Latino, con 22 ediciones, el próximo año, 19 y 20 de marzo, en el Foro Sol. Así es que muy, muy pendientes. Yo les agradezco mucho. Yo fui Chaco. Me pueden seguir en lo personal en @ChacoAttack. Mi Twitter oficial, @ChacoAttack. Y les recuerdo que pueden seguir las diferentes redes sociales de Resistencia Radio. Ya lo saben. Diagonal Resistencia Radio para Facebook. @ResisteMX en Twitter. Y Resistencia-Radio para Instagram. Que les sea leve, banda. Yo me voy con... Pues imagínense ya esta escena, ¿no? Ya están pues un poco jalados todos, con su chupe en la mano, ya al final del Vive Latino, o bueno, por lo menos alguno de los días. Y cierran con esta canción, que seguramente va a dar mucho de qué hablar y causa mucha, pues sí, mucho conflicto para algunos, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que la banda MS, con esta llamada Qué Maldición, acompañado del gran Snoop Dogg. De nuevo, productor, de nuevo. Ya jaladones, cerrando la noche. Gracias a todos por escucharnos. Y recuerden. Revolución, lucha. Y al parecer, mucha resistencia a todos ustedes. Que les sea leve, banda. Chao. But say you want me to stay, and I won't. So there I'm here. Whenever you say that you need me, si me necesitas a la rara, believe me. Digo double G, soy tu perito loyal. Even when I get out, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. De ti yo te amo, that means I love you dearly. And every time you're gone, I'm always gonna want you near me. Snoopy. Es que no sabes cuánto. Even when I'm at home, only a couple hours before I'm back on the road. Nadamos en las aguas de la playa larga, porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone. Kissing me in my sleep, lifting me in my zone. Cause you make me better than I can be when I'm alone. Así yo te veo claramente, canto pa' la gente, but I always feel you near me when I roam. Speaking of trips overseas, let's do the weekend. Sip on tequila, kick our feet, make it our second home. Take it off, make it, I wanna see you love when you're nasty. Loving your ass up on my dog with a bone. Tú sabes. Es que no sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí. extrañarte. Ven aquí, ay mami, hable mi. Ven aquí, ay mami, miss me, miss you.